corazón llegó a grabarse. Sí, sí, tu nombre. Sí, sí, tu amor. Mujer de mi vida. Mujer de mi sueño. Tú fuiste la que dio aquí a mi corazón la dicha y la razón de mi amor soñado. Siento en mi alma una gran ilusión. Siento en mi vida una satisfacción. Yeah.